Quisiera contarte mis problemas, pero vamos a estar un rato, son pales. Yo sé que el sol sale, en lo que sale yo me mojo con las nubes grises. Yo no soy de papel, el agua de la lluvia ayuda a crecer. Con Dios primero todo lo puedo vencer, porque lo mejor que hizo él fue un día después de ayer. Siempre ella tengo un tema, nunca ella cómo está. Cómo están los nenes tuyos, cómo siguen tus papás. No son capaz, siempre llaman pa' favor o pa' decirme que enviaron una refe por WhatsApp y nunca le tiré pa' atrás. Adiós, ¿por qué será? ¿Será que estoy cansado de toda esta mierda en verdad? Siento que lo fake es contagioso, hay que ser como Ñengo, Real G. Siempre con la máscara de gas, se pone máscara de paz. Cuando en el fondo quieren guerra, nunca se les da. Hacen falta dos para la guerra, no estoy pa' guerrear. Ni pa' estar discutiendo en ninguna red social, me da igual. Problemas tengo en mi vida real. Pa' sacarme de carril, cabrón, te tiene que merar. Número uno, como si todo lo cago en meal. Yo estoy imposible como fumar en el fondo del mar. Con todo y lucha mentales, yeah. Quisiera contarte mis problemas, pero vamos a estar un rato, son pales. Yo sé que el sol sale, en lo que sale yo me mojo con las nubes grises. Yo no soy de papel, el agua de la lluvia ayuda a crecer. Con Dios primero todo lo puedo vencer, porque lo mejor que hizo él fue un día después de ayer.